Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Niño, la gloria es una estatua que cagan las palomas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu. Arada. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Mutantes, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Chacha, ¿cómo andás, chimpa? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Costó eso, bueno, no? ¿Un poquito? Sí, costó, fue terrible, pero bueno, lo logré. Tengo problemas de comprensión, chicos. Y ajá, antes que nada, quiero saludar a mi amigo Mario Daniel Eriksen. No está. Bueno, ¿qué tal, Panto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a la gente en casa, buenas noches a los amigos acá en la mesa de Radio Ameba, esperando disfrutar de una nueva velada. ¿Pabli? Buenas noches, Pantopón. Buenas noches a todos. Sí, acá en el programa otra vez. Sí. Tratando de pasarla bien un rato. Buenas noches, Carly. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, muchachos acá. Genio, de la mesa. Qué linda remera se trajo. ¿Viste? Hoy, ¿eh? Muy bonita. No puedo ser lo mismo de la persona que está al lado. Bueno. Así arranca Radio Ameba de hoy con Chachas versus el mundo. Y acá tenemos a nuestro querido ya fiel. Productor. Buenas noches, feliz cumpleaños, Pablito. No, pero esto es terrible. Ni R yo carusea, buenas noches, Chacha. Buenas noches, la audiencia. Tiene que sumar punto a la producción. Yo le quiero mandar un abrazo grande a la Pocha que está ahí en recuperación. Así que sin más, vamos a ir al oráculo, chicos. Dele. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo tiró los sueños. Mirá qué palabrita, ¿eh? Los sueños. Los sueños, sueños son, pero aquí... Panto. Se hace en realidad, ¿no? No sé, vamos a ver. Pero... Decía que el señor de bigotes. ¿Quién era? ¿La Rea? Verugo Caramba. Verugo Caramba. Que en realidad su apellido era Carambola. No sé si... No, sí, realmente. El loco le puso Carambola y porque sí, era muy peligroso. Sí. Pero... ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Probablemente. ¿Y los macrobianos? Puede ser. Pero contame, ¿cómo son los sueños de un macrobiano? ¿Qué va? ¿Qué es un sueño para un macrobiano? Y a veces se puede ver lo que va a pasar. A veces no. Son, no sé, decir, tienen muchas interpretaciones. Lo tenés que vivir para explicarlo. ¿Pero vos te referís al sueño de cuando uno duerme o al sueño...? El oráculo creo que no sé qué sueño tiró, porque claro, hay distintas... Están los sueños de cuando uno se duerme y sueña, y están los sueños que de lo que uno por ahí quiere realizar, anhelos, ¿no? Que le llaman anhelos vulgarmente los sueños. Entonces, ¿no? el macrobiano está ocultando información. Para variar. Esos sueños, te decimos. ¿Qué siente el macrobiano con respecto al sueño? ¿Tiene sueños un macrobiano? Todos tenemos sueños. Bueno, está preguntando a vos, macrobiano, sí, no a bueno, todos. Bueno. Qué cabrón. Diagnóstico. Sí. Todos tenemos. Sí, yo también. Pero algunos son inconfesables. Está bien. ¿Qué podemos decir sobre los sueños? A ver, ¿alguien tiene algo interesante para decir? Supongo un poco que los sueños, como lo hablábamos hoy, bueno, tienen esas dos acepciones, ¿no? Los sueños de cuando soñamos dormidos y los sueños de cuando soñamos despiertos, ¿no? Un poco. Supongo que están relacionados cercanamente a lo que es la voluntad, ¿no? Y los objetivos también que hemos ya tratado, ¿no? Uno tiene un sueños o cosas que quiere cumplir o cosas que quiere llegar a realizar, ¿no? Me hizo acordar a una frase de Les Brown. Les Brown es una especie de estos señores que siempre están tirando tips para las cosas, ¿no? Y él decía, ¿no? Que había que poner en claro los sueños de uno, ¿no? Que cómo lo íbamos a realizarlos luego no era nuestro problema, ¿no? El problema era ponerlo en claro. Y luego, una vez que empezábamos a actuar, eso salía solo. ¿Cómo estamos en el tema sueños? ¿Qué? A mí se me complica un poco. ¿Se te complica? Sí, ¿en qué estadio estás? No sé, pero por ejemplo, tengo sueño de dormir. Tengo un sueño que también es de dormir. y después cuando soñás que también es un sueño. Ahí tengo un problema con los significados. Bueno, ahí está, como dijo el Cabe. Hay dos acepciones del término, ¿no es cierto? Podría decirse algo así. O bueno, no, es lo mismo en realidad. Pero podemos ir a un punto donde se pueden llegar a relacionar, porque está claro. El inconsciente, y en el inconsciente se guarda un montón de cosas que nosotros queremos y que capaz que ni sabemos, ¿no? Capaz sí, que desde un sueño podemos descubrir lo que realmente el otro sueño, claro, el sueño dormido, sí. El sueño despierto. Claro. Sí, lo pasa que la info que tira por ahí el inconsciente es precisamente, no está filtrada por la razón, entonces es un rompecabezas, ¿no? Es un rompecabezas que luego uno lo arma como puede, ¿no? Claro, y muchas veces dicen que dentro de eso, de esas visiones, podríamos llamarlas de alguna manera, que son los sueños, se encuentran las respuestas a muchas de las cosas que nos planteamos en el momento de que estamos despiertos, ¿no? Que muchas veces estamos con algún tipo de problema o circunstancia y en los sueños se nos pueden llegar a dar al menos un atisbo de respuesta a lo que tratamos de responder, ¿no? O sea, es interesante, sí. De consultarlo con la almohada, claro, ¿no? Sí, sí, por algo todo este tipo de dicho tiene un basamento. Sí, bastante, y que hay, claro. Hay por ahí algún ejercicio que se puede hacer, que claro. Había visto alguna vez, yo ya había probado, de una vez que tenés un problema, claro. Pensar con bastante intensidad en ese problema que tenés que resolver antes de irte a dormir, claro. Y luego cuando te levantás al otro día, de una u otra manera, por ahí podés encontrarle la vuelta, ¿sabes? Claro, tratar no de es muy científico esto, pero es para probarlo. Claro, para tratar de razonar las claves que te da el inconsciente sobre el problema de... Sí, o a veces te despertás, sí. Y decís, ups. Sí, sí, sí, ¿no? O con otra claridad te despertás ya. Exacto. Sí, no, eso de los sueños guiados, claro, sí, sí, sí. Es interesante. Los sueños, sí. Lúcidos también, que se les llama. Claro, ¿no? Sí, sí, sueños lúcidos, claro. Sueños guiados puede ser también. Sí, el sueño lúcido es igualmente, es cuando en realidad la racionalidad logra intervenir en lo que uno está soñando, ¿no? Por claro. Alguna, uno generalmente, sí, reacciona... Acércate un toque al micrófono. Reacciona, uno generalmente reacciona emocionalmente en los sueños, ¿no? Uh-huh. Pero reacciona emocionalmente a las cosas extrañas que ocurren en los sueños, ¿no? Entonces, eso hace que la razón no intervenga, pero si de repente se abre la pared y aparece un dinosaurio, uh-huh. En una situación uno puede decir, esto no es normal. Claro. Entonces ahí es donde entra la racionalidad y bueno, uno se da cuenta que está soñando y luego el sueño es más entretenido, claro. Y vuelve uno con un recuerdo mucho claro. Más, mucho más, bueno, lúcido, valga la redundancia, ¿no? Una claridad como la que tiene uno cuando está despierto. Claro. Si es que está despierto, va. Claro, vaya pregunta, sí, sí, sí, ahí entramos todo en el plano de sí. de un sueño a lo Matrix, ¿no? Wake sí, up, Neo. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y qué hacemos para cumplir nuestros sueños? ¿Hacemos algo para cumplir nuestros sueños? ¿Cómo? Por eso yo le preguntaba en qué fase estaba acá a mi querido amigo el Turco Chacha. ¿Y sabes que esa es una ¿Cómo estamos nosotros? Esa bien, es una mal. Buena pregunta, porque la mayoría de nosotros se queja, pero no hace nada para cumplir sus sueños, ¿sabes? Es interesantísimo eso. Cómo uno ve, bueno, es más fácil observarlo en los demás, ¿no? Pero luego cuando uno se sienta a observar a rajatabla en uno mismo, se da cuenta que uno lo que hace es quejarse, ¿no? Hay veces y no, que... Y nada. Hay veces que creo que los sueños que ustedes hablan de tener un sueño, creo que se pueden llegar a cumplir o se cumplen a medida que dejas de pensar en ese sueño. ¿Entendés? También. Sí, quiero pegar un auto, que viste, pensé y no lo pegás nunca. En un momento dejás de pensar en soñar y en concretarlo y lo concretás, creo. A veces sí. Como es una especie de traba. También hay una patente, ¿no? Como una clase de sueños, que ya creo que también lo hemos hablado en otros programas. Porque el oráculo por algo reincide. Capaz que para que aprendamos para algo. Para que nos demos cuenta, sí, claro. Sí. Nos quiere sacar las cosas a patadas el oráculo. Porque también hay un estándar de sueños. Claro. Sí, seguro. ¿No? Mm. Seguro. Claro, influye también aquello del inconsciente colectivo, del pensamiento común de la gente, cómo influye en el pensamiento de uno. Eso también es otro aspecto bastante. Sí, si tus sueños son tuyos o son prestados, son alquilados, ¿no? Claro, volvemos a eso también. Yo siempre asocio la palabra sueño con el surrealismo, no sé qué le pasa a ustedes. Sí. Creo que es la rama que más ha sacado provecho del mundo onírico, es el surrealismo, totalmente, sí. Es que hay cosas interesantísimas para sacar de ahí, desde música hasta imágenes, hasta... ¿Vos, Chacha, no creías que hagamos un cadáver exquisito? ¿Querés que lo hagamos ahora? ¿Querés que lo hagamos? ¡Lo hacemos ahora! Dale. Ahí está, mira. Sí, me vine con esa idea hoy desde temprano, madrugué. Contame, ¿cómo llegaste al cadáver exquisito? ¿Cómo fue? Ay, sinceramente no me acuerdo. ¿Escuchaste Escuché una canción. Escuché una canción... No, vi una película, perdón. Vi una película y que hablaban de eso hace unos días. Y me quedé pensando, ¿viste? Quedé regulando. Y nombraban a un par de artistas famosos, así, que se habían basado en esta cosa. Y dije, qué bueno. En realidad no tenía muy claro de qué se trataba, así que consulté con un amigo, a mi gran amigo Emilio Castet, que nos está escuchando allá en Buenos Aires, y me guió un poquito, ¿viste? Pero bueno, entonces después te llamé, Santiago, y dijimos, viste, que buenísimo, ya está bueno esto. Entonces vamos a arrancar, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un tema? ¿Escribimos ya mismo? No, lo que vos quieras. Digo, para que no quede el aire. Vamos así mientras seguimos charlando. Bien. La frase, el sueño, The Dream is Over, ¿existe? ¿The Dream is Over? Sí, en alguna canción, me parece, ¿no? Algo así como, Wake Up, The Dream is Over. Sí. ¿Qué es, Cabaret Voltaire eso? No lo sé si es Cabaret Voltaire, no. Me soñaba, en un momento me sonaba que podía ser Tears for Fears, pero lo venía escuchando capaz. En el colectivo. Entonces digo, sería demasiado. O capaz que Karina. No, bueno. Yo creo que no estamos tan mal, ni tampoco estamos tan bien. No sé qué tiene que ver los sueños con todo esto. Pero gracias, Chacha. Igual siempre está bueno poder aclarar, y eso está bueno, ¿no? Si tu sueño es el sueño estándar y es tuyo, es estupendo. Lo bueno es que el sueño sea tuyo, claro. El sueño sea tuyo, no un sueño impuesto. Si tenés el sueño estándar ahí pinchándote y no es tu sueño, tenés un problema, hay que cambiar algo. Hay que aflojarle algún tipo de medio de comunicación que te está influyendo demasiado. Exacto, pero es eso, ¿no? O sea, si lo tuyo activar, es el sueño estándar, buenísimo, genial, ya sabes para dónde tenés que ir. Y estás feliz con ello, fantástico. De eso se trata la vida, claro. De hacer lo que a uno le... El problema es cuando se da cuenta que sus sueños son no llenan ningún aspecto de su vida, que el sueño estándar ese es tan pobre que no te da nada. Entonces claro, ese, ahí, ese es el momento, vaya, si justo estamos hablando de los sueños, de despertar, ¿no? Es decir, la bofetada es la pastillita de Neo, o como quieran llamarlo. Sí. Bueno, basta, empecemos. De prosa, que claro, venga. Sí. Vamos a darle un poco de caña. Sí. La verdad que estaría bueno que todos podamos cumplir nuestros sueños, luchar por ellos, es difícil. Lo que pasa es que siempre nos falta dar el primer paso, que es saber cuál es nuestro sueño, qué es lo que queremos, ¿sabes? La gran mayoría del mundo está dando vuelta en círculos sin saber qué es lo que quiere, y hasta que no te sientes y pongas en claro eso, no sabes cómo tirar. Acá un oyente escribe que la parálisis del sueño creo que es una de las cosas más feas que se puede sentir. Porque, por lo menos en mi caso, se siente en el sueño y en la realidad. Gracias, Alma, por tu opinión, ¿no? Sí, y todos los que quieran opinar, estaría bueno, porque nosotros acá, la verdad... Sí, se pone lindo cuando el público, nuestros oyentes... Participan, está bueno. Y aparte porque nosotros no sabemos nada. Tratamos de zafar. Quiero decir que nuestro cadáver exquisito va muy bien. Lamentablemente el macrobino tardó una hora y media. No sé, capaz que puso... Sí, capaz. Que creía que era un loto. Espero que sean buenos. Vamos a ver qué sale de eso. Sí. La parálisis del sueño igualmente es un estado normal en el sueño, ¿no? Uh-huh. Segundos antes de quedarnos dormidos, el cuerpo nos paraliza para que no le peguemos una patada al de al lado cuando empecemos a soñar. Uh-huh. Mecanismo de defensa. Sí. Si uno llega conscientemente a ese estado, claro que se asusta, ¿no? Porque uh-huh. no se puede mover, pero sí. pasa siempre. Claro. A veces uno llega consciente, a veces no. Claro, y la parálisis de la otra, bueno, mira, terrible. Claro. No, complicado cuando... estás como despierto y seguís con la parálisis esa. Claro. Creo que varias veces. ¿Para qué es eso? Nunca me pasó. A mí me ha pasado, por ejemplo. Yo no me acuerdo de un sueño, no me acuerdo de ningún sueño. Debo estar medio mal con mi inconsciente o algo así. Alguna vez me dijeron que cuando no te acordás los sueños es que estás reprimiendo algo. Gracias. Porque a mí también me pasa. Pero, no, de eso, de que por ahí estás como, o pensás que estás despierto y no te podés, estás en un estado de total inmovilidad. A mí me ha pasado muchas veces eso, o sentir un peso, por ejemplo, como si tuviesen un peso encima. Exacto. Es complicado. Incluso llegás a notar el movimiento de los ojos cuando entran en la fase REM para soñar. Es un paso previo al sueño lúcido también, ¿sabes? Si lográs mantener el estado, pero bueno, es una práctica. Es una de esas tantas potencias o posibilidades que tiene el cerebro, claro. Y que no llegamos a explotar nunca porque no nos enteramos. Bueno, acá Doppelganger Disco nos dice: Too much daydreaming left me blue. ¿Qué es la momia? Saludos. Demasiado soñar despierto me dejó triste, dice. Es una frase también esa de, no sé, de que debe una película ser de Lynch. Peli. De Lynch. Ahora va a tirar seguro la momia. Bueno, Lynch, otro tipo que también los sueños. Sí, totalmente. Terrible. Y Galeano también, me acuerdo cuando en El hombre del año. Que tiene muchos textos relacionados a los sueños de su mujer. Que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, que está muy bueno. Los recomiendo. Bueno, Chip, nombraste a Lynch. Yo creo que se basa totalmente la... sus películas se basan en los sueños, porque no se entiende un carajo. Son confusos, ¿viste? Lord Hathaway. Bueno, pero que el surrealismo también. Un perro andaluz, qué sé yo. Claro. Es muy onírico. Sí, que decía, bueno, creo que incluso llegaron a decir, ¿no? Que estaba inspirado en sueños. ¿No? Y las pinturas de Dalí, muchas pinturas de aquellas. El gran Federico Klem. Ese era peligrosísimo. ¿Cómo copo? Volvemos al tema del primer programa, que duerme la birra. Este es peor aún porque se la llevó, ¿viste? Che, bueno, creo que ya llegó a mis manos el cadáver exquisito. Se la voy a pasar a Diogo para que haga el honor. ¿Qué les parece? Bueno, para antes de leer quiero mandar un abrazo a Fran, que estuvo acá en Confesiones de Escalera. ¿Se acuerdan, Fran? De Según Guay. Un amigo que está en el almacén laburando con el cacharro de radio que hay ahí. Sintonizó. Un abrazo, Fran. A ver, chacha. Un abrazo. Bueno, acá llegó a la redacción lo que acaban de escribir los amebos. La letra de niño debe ser de macrobiano, seguramente. Bueno, sí, el experimento chacha sería este. Sí, vamos a ver qué salió, chico. La calculadora no es todo, se congelaron, rincones vacíos, se llenan de humedad. Y a pesar de todo, quien decide sos vos. El pomelo está amargo y refrescante. El faraón no tiene querosén. Vamos a subir este hermoso cadáver exquisito. ¿Y nos vamos a ir a Tiempos de Rebelión? Dale, que nada mejor que eso. Danger. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a hablar de la historia de Turbonero, la cual es la historia de una banda de colegas, una banda sin una estrategia para su carrera, sin promoción, bastante raro. Escogió el nombre menos mediático, una imagen poco vendible dentro de lo que fue y es la industria discográfica, pero complejamente simbólica. Pero a la vez es la historia de un grupo que fue la chispa de la explosión del rock escandinavo. Procedentes de la cercanía de Oslo, Turbonegro se formó en el 89 para crear, según sus propias palabras, el mejor grupo de la galaxia. Turbo Negro puede calificarse como el más fiel proveedor de un fino género musical como lo es el Dead Punk. Su estilo musical mezcla glam, rock, punk rock y hard rock. Con un sonido inspirado, según el bajista de la banda, Happy Tom, por Black Flag, ABBA y Rotten Arm, Turbo Negro ha realizado infinidad de giras por Europa y Estados Unidos, a menudo dominadas por el desvarío y la demencia. A lo largo de su carrera, el grupo ha lanzado varios discos, de bajo presupuesto, pero de muy buena calidad. Turbo Negro ha forjado también numerosos seguidores en todo el mundo, un ejército underground que se denominó a sí mismo la Turbo Jagen, y que actualmente posee miembros en numerosas ciudades de todo el mundo. Sin más, vamos a ir con dos temas al hilo de Turbo Negro. En primera instancia, Fuck the World, del disco Scandinavian Letter, de 2003, y No, I'm a Man, del disco Retox, de 2007. We'll be right back.

Papá se despertó y ya todo estaba dicho y hecho. El tronco hueco del mundo, familiar, tallado con iniciales, principios insospechados. Papá ni se mosqueó. A la sombra del árbol derrumbado cuenta los días, hábiles. Las manos arrancan la fruta, podrida por distracción. Mamá puso las manos, abrió la boca, no retuvo la lluvia que caía. De cada gota que golpeó la tierra nació su reflejo. Los cimientos se ablandaron y sobre su cabeza una fruta madura hizo sentir la gravedad. Mamá dijo, no voy a descansar hasta saberlo, y olerlo y visualizarlo, y trepó a la casa que crecía, vacía, cáscara perfecta, para instalarse en la zona segura en caso de remordimiento. La rama más frágil del árbol iba y venía con un vientito apenas, las formas guardadas, raíces expuestas, perdían vigencia, prestaban a confusión. Papá levantó un dedo, señaló algo que nadie más veía y puso al tanto, tan alto tanteando los efectos personales perdidos en la continuidad de una especie de esnobismo. No voy a descansar, dijo mamá, hasta que se abra la casa, la fruta prohibida a los pies, a la sombra de la rama más frágil. Y tronó, y el hueco de una mano reveló lo que ocultaba, cada gota que caía sobre la construcción floreciente. Al cuarto día se despertó y contó el sueño para sí mismo. Tiraba una semilla, un centro que no fue gol, y el espacio se extendía como nubes de tormenta. Hay que estar atenta, dijo mamá resbalando del trono, en fondo blanco fundida. El secreto se agrandó a medida que el árbol se achicaba. En otoño, crujíamos ante un ademán de caricia, caíamos formando remolinos, reformando la tradición. No tengo, dijo papá, nada más para decir, y se ocultó en el hueco de mi mano como una semilla. Mamá abrió la boca, el espacio ajeno a la ramificación continua de esa especie de malos entendidos, se hundía en un límite delgado, una gracia imitada a solas, al tantearse las costillas, descubrir una mancha en la pollera. Para que no entren moscas, papá mantuvo su posición. Creo, en lo que creo, dijo. Conflictos de orden y permanencia. Una rama en vaivén y otra en babia. A los pies de la más frágil, cayó. Abrí los ojos. Colgada, en la habitación, a punto, se prohibió contarme las costillas y apenas respiré, el árbol familiar quedó sin hojas. Otra copa, pedí, no había, cómo disimular el zumbido. Éramos pocos y entre nosotros el viento cerró las puertas. No había rencores que guardar, distancias, hasta que papá quiso reinar y dividió. El día de la noche, los tallos de las venas, abiertas las bocas exhalaban sus vapores, más pesados que el aire, descendimos del árbol contando hojas en blanco. No, dijo mamá, voy a... Y descansó, y pasó el tiempo, y pasó la corriente de una habitación a otra. Un tiro preciso, te pedimos, en la cima de todo, te alabamos, con un nudo en la panza, te hablé. Pequeño eslabón de la cadena genética me mantenía unida en cierta forma. En la cima de todo no hace sombra y se jacta, podando la rama que le sobra a lo creado, lo creído pisado sobre un pasado común, controlado y remoto. Se repite en posiciones, técnicas para abordar el fin. Cayó la noche, quebró un cuarto de la casa. Partió en silencio hacia el corazón de la fruta. Papá puso cada cosa a la sombra y a semejanza suya, nací, sin imagen. A la sombra de una costilla rota contábamos el cuento que no hubiéramos contado, destinados a las obras, la copa vacía, la casa en desorden, fingimos no escuchar el cuento que callábamos de a uno y para siempre, el viento que golpeaba las ventanas, desprendía la piel de los rincones. La casa se estiraba y se encogía sobre nosotros, para nosotros. La casa era de viento, nos vaciaba, cada rama como una vena profunda, goteando desde los marcos. Se abría, con un tiro preciso, se hizo memoria. No, dijo papá, habrá función. Un zumbido en el aire distrayendo. Sin extremos, en el medio, natural, el miedo se desarrollaba. Cuando sea grande, voy a plantarme, dije, en un cuarto, a mirar cómo llueve, a sentir cómo duele, darse la cabeza contra el marco. Una y otra vez, rompí el silencio. Echamos raíces, no había suelo, apenas espacio para las sobras, un crujido al ajustarnos. En otoño, pálidos, nos confundimos cuando se cerró la puerta. La herida tiene que tomar aire, dijeron los demás. Espiábamos por un hueco en la pared las manchas. Buenísimo, Andrea. Gracias. Buenísimo. Contanos, ¿vos editaste, tenés editado algo? Esto dijiste que era inédito, indoor. Sí, es inédito. Tengo publicado un libro que se llama Bailar Sola, que lo publiqué en 2005. No, publicó la editorial de la Universidad de La Plata en una colección que se llamó Chicas de Bolsillo. Son unos libritos, un libro objeto así muy lindo que viene con una muñequita. Publiqué dos libros en Chile, uno lo tengo acá, se me acaba de caer, que se llama Le dan hueso, que si hay tiempo por ahí les di, si tienen ganas puedo leer un par de cosas. Y bueno, y eso. Escúchame, ¿y dónde la gente, por ejemplo, que alguien lo quiera adquirir, dónde lo puede no hacer? No tengo ni idea. ¿No sabes? No tenés ninguno vos. No tengo ejemplares yo. Ejemplares. No tengo. Nada. No, nada. En una página web, Facebook, algo donde colgarlo. Sí, este libro lo editaron en 2012 y supongo que sí, que tiene que haber en alguna página. No te sé decir. Y si no, le sacamos una fotocopia, qué sé yo. Y por ahí subimos algo. Bueno, sí. Dale. No sé, ¿quieren que lea algo? Sí, por favor. ¿Hueso? Dale. Arrastro una cola de novia por el desierto, como el lagarto. Pierdo pedazos en cierta ocasión, no me doy vuelta. Me doy cuenta que es de paja, mi cola. Tibio, tibio, caliente, sensible a las pisadas. Pero acá, en este secreto paraíso, como el lagarto, ese temor. Mantengo erguida la cabeza para que el peso no me quite la elegancia. Dispuesta a enceguecer incluso. No, sé qué pasará si la pisan. Caliente, tibio, tibio, no miro. En el ojo ajeno quizás una viga. Diosas manías hacen de su templo el clavo donde ato el cabo de mi acción. Me propongo extraer la coronita, azotada por la arena que reluce. Arranco mi cola de novia, arrastro mi cola de paja. ¿Cuándo veré qué otro color existe en el desierto? Y durante toda la noche, siguiendo la tradición de una blancura extrema, los huesos resaltan. Una cola rota rumbo al altar del lagarto, que no se ve y si lo pisas, se enoja. La tormenta seca rige la dirección. Hay una distancia contada en pasos. Corta y pincha lo que infló todo mi aliento, todo, el otoño de ronda sin preguntar si está listo, el ojo animal que me contiene invertida. Va espesándose la capa de neblina, en cualquier autopista del mundo las luces se encienden a la vez. El viaje es no mirar ese costado, dejar de discernir toda señal, subir y bajar de los camiones que rebuznan sobre la banquina prohibida por el cortinaje. Presas de la misma intriga se inmutan, las vacas. Voy automática por la llanura. ¿No ven que soy yo el sacrificio? Hay un cartel con todos esos presagios. Se burlan. Voy hacia fosforescencias, hacia alambres de púas. ¿Del brazo de quién para ser ofrecida? Magra y con la sangre en el blanco del ojo siniestro me miran. En el bosque, mientras tanto, juguemos. ¿A qué jugamos en el bosque todavía? Juguemos en el bosque, aquel, a que todavía jugamos a que no, está listo. En el bosque mientras está el que todavía, no, qué bosque, a qué, jugamos. Está poniéndose oscuro, juguemos, está, todavía, el bosque aquel. El bosque donde se está poniendo oscuro, y el juego termina, porque no, sabemos a qué sabemos. Genial. ¿Qué pasó con las costillas de papá? Andás a ver. Me gustó mucho una frase que dijiste que decía: ¿cuándo veré que existe otro color en el desierto? Uh-huh. Muy buena. Muy buena. Bueno, nosotros te pedimos que trajeras un poema también de alguien que te creía que estaba bueno compartir con la gente que escucha. Bueno, buenísimo esto. Quiero leer un poema que de una poeta argentina que tal vez no es muy leída y a mí me gusta mucho. Siento mucho amor por ella. Es Susana Tennon. Y bueno, voy a leer. Voy a tomar primero un poco de jugo porque se viene largo. En la estrella. No. En una pieza oscura y mugrienta, de la que nunca salgo, a la que nunca entro, donde siempre no estoy, o estoy llorando, escupiendo, orinando, escribiendo, reptando, o hablando, al cuadro. Una pieza de antepasados, locos, tahúres, usureros, asesinos, suicidas, pordioseros, ladrones, solemnes, tumefactos, en una pieza oscura, de sangre, de la sombra, en una pieza donde si estoy, no estoy, o estoy, a quién le importa, y esperándolo todo, afuera, adentro. En una pieza con paredes de muertos, muertos, muertos que saltan de los sueños, te comen, en una pieza arriba donde te escribo, convulsiones de muerto hijo de puta, como todos los muertos, y sus padres, abuelos y sobrinos, como todas las muertas. Una pieza de roja podredumbre de sangre por los ojos, una pieza, la tuya, la de al lado, donde estoy o no estoy, o estabas o estarías, o estuvieron sin día con ventana al fondo negro, al paredón de mucus, al vacío coagulado de esperma, en una pieza de arte, de artista puro, de seráfica, roña, parisiense, florentina, canalla, una pieza de canalla, más canalla que muerto como todos los muertos, y las mujeres y los niños primero como todos los muertos, de enfrente y de la esquina y del noreste, en una pieza de insobornable artista muerto, condecorado y muerto y pulcro y educada donde estoy o no estoy, a ver qué pasa, y muerta y muerto, en una pieza de artista muerto, enferma, sano, pisoteada, famoso, en una pieza de antepasado, niño, niño, amarillo, enteco, de masturbarse contra todo lo madremente humano y divino, de artista muerto y padre y pundonor de la escuela, en una pieza parda y roñosa, mi eternidad, la eternidad, donde se rasca el alma hasta el hueso para buscar esa palabra, esa inefable garrapata inmortal para mentir, para embaucar en la estrella. Bueno, gracias por venir, Andrea. No, gracias a ustedes, chicos, por el espacio, por el tiempo. Gracias. No, por favor. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Bien, bienvenidos a Pantomomi con 10 miligramos de este viernes. Vamos a empezar esta emisión con Criadero en Ceres. Criadero en Ceres es un dúo compuesto por Marianela Sardún en instrumentos electrónicos y Leandro Ramírez en guitarra e instrumentos electrónicos también. Este dúo es oriundo de Buenos Aires y se formó en el año 2004. ¿De qué va? Ruidismo, improvisación, collage y música electrónica. Sus discos han sido editados aquí en Argentina, también en Suiza, en Japón y en el Reino Unido. Tienen aparte un sello independiente que se llama Amor Loco, con el que intentan promover un poco lo del movimiento copyleft, aquello de poder ejercer derechos de autor, pero permitiendo la libre distribución de copias y distribuir también versiones modificadas de sus obras. De estos chicos vamos a escuchar el tema El Aposento Doble Parte 1 del disco Fonemas y Martillos del año 2008. We'll be right back. Bien, continuamos este Pantopomi con 10 miligramos, ahora con el compositor ruso Alfred Schnittke. Alfred fue, bueno, un compositor y músico ruso que nació en 1934. Comenzó a estudiar piano a los 10 años y fue muy prolífico compositor de bandas sonoras para películas. En su época bastante criticado por el público más tradicionalista, aunque muy bien visto siempre por la vanguardia. En el año 1989 se fue de la Unión Soviética y 2 años después les concedieron el premio Lenin, pero lo rechazó. Su música tiene considerable influencia de Dmitri Shostakovich y Sergei Prokofiev. Murió en Alemania en el año 1998. Vamos a escuchar de Alfred Schnittke el tema Labyrinth parte 4 del año 1971.

pequeño laboratorio circular. Gabinete distópico. 62.400 repeticiones hacen una verdad. Estamos al aire. Bueno, ahí pasó el pequeño laboratorio circular en modo gabinete distópico. Una frase de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, o Huxley, como más les guste, que decía que 62.400 repeticiones hacen una verdad, ¿no? Terrible, terrible frase. Y ahora, para completar, para cerrar, así ya empezamos a charlar, el otro gran libro de esa época, que es 1984, de Orwell, voy a leer una frase que dice: si el líder dice de tal evento, esto no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que 2 y 2 son 5, pues 2 y 2 son 5. Esta perspectiva me preocupa mucho más que las bombas. Terrible. Sí. Y cierto también. Cierto, porque en un punto pasa a través de los medios de comunicación. Y yo creo que esas cosas pasaron siempre. Y van a, ¿no?, seguir pasando. Esta era una época de muchos regímenes totalitarios. Pero hoy lo podemos ver eso. Realmente. La otra vez me pasaba que justo estábamos ahí en casa haciendo Isa unos deberes de la escuela y me decía, pero esto cómo lo saben, cuando leía el libro de historia, ¿no? Pero esto cómo lo saben, pero esto cómo, y esto cómo lo saben. Digo, es que no lo saben, lo especulan, y aparte siempre, ¿no?, la verdad la escribe una parte o la otra, y a través de los años se va, sí, como perpetuando, ¿no? Lección tras lección, generación tras generación. La misma historia o con sus variaciones, dependiendo de cómo, de la conveniencia, ¿no? También. Claro, totalmente. Sí, el grupo dominante es el dueño de la verdad en todo este tipo de casos. Y bueno, llegan a tal punto la manipulación y el direccionamiento de las ideas que ocurren este tipo de cosas. Que, como decía muy bien Orwell, que son más peligrosas que las bombas, ¿no? Porque las ideas, cuando te las machacan, llegan al punto que esas doctrinas se convierten en verdad, lo cual es peligrosísimo. La otra vez justo veíamos que hablaba, ¿quién era? Feynman, me parece. Feynman, este hombre que es filósofo. Uh-huh. O que trabaja de filósofo, mejor. Sí. Korsivsky, auxíliame. Y entonces, José Feynman, Pablo. Este hombre decía que en las épocas, por ejemplo, de la Inquisición, dice, no había posibilidad de rebelión, porque para que haya rebelión tiene que haber opciones. Y era lo único que había, ¿no? El credo oficial. Entonces sí, no había manera. Claro, sí, sí, y era bastante peligroso contradecir el monopolio de la verdad, ¿no? El monopolio de, sí, sí. Tal cual. Eso de las visiones, ¿no? Uh-huh. Esta de visión A es la que vale ahora. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. También eso de A o B, ¿no? De ponerte un lado o del otro, que eso. Uh-huh. Sí, la visión dicotómica de la realidad. Sí. Por eso era el tipo de lógica. La lógica bivalente solo vale para la matemática. Que hoy leía Robert Anton Wilson, que dice: Aristóteles hace 2500 años que viene lavándole la cabeza a la gente. Claro. Porque esto es así y excluye todo. Todos los matices. Todo el resto. Que luego hubo matemáticos que se dieron cuenta de eso y propusieron las lógicas trivalentes y las polivalentes, ¿no? Porque precisamente se dieron cuenta de que el pensamiento de una computadora es así, blanco o negro, uno o cero, ¿no? El código binario. En cambio, los humanos, por la percepción misma, tenemos más matices, ¿no? Bueno, está la que Wilson también hace hincapié en la teoría cuántica, ¿no? Mm. Que es como que rompe un poco con lo de Aristóteles, que dice: una partícula no tiene un movimiento. La partícula de luz. Sí. Que o se ve en ondas. ¿Dónde lo ve el ojo de cada uno, ¿no? Exacto. ¿Es ondas o es partículas? Claro. ¿No? Depende con el instrumento que se mida, en el momento que se mida. Sí. Da una cosa o la otra, ¿no? Sí. Eso es muy bueno. La comparación que hace cada uno ve la realidad a través de sus ojos, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire el instrumento. Sí. Por ese lado, sí. Me parece que ustedes están de... pero el natural. Acá tenemos una mesa claramente dividida. Sí, es como un casamiento para que la gente se ponga en su... estando la gente que está hablando muy respetuosamente y acá con el chico estamos haciendo un lío barro. Otro ejemplo ahora que comentabas eso, ¿sabes qué me hace acordar? Muy mal, perdón. No, estuviste genial. Que iba a decir que le pegamos al cotorrero. Hay que romper el hielo. Que pone un ejemplo también de Derrida sobre eso. Muestra el esquema aquel que parece que son dos caras, pero en el medio se ve como un vaso, ¿no? Entonces dice, bueno, son dos caras o es un vaso, ¿no? Entonces dice, el partido de los caristas va a decir que son dos caras, claro. El de los basistas que es un vaso. Ninguno de los dos va a querer reconocer que es las dos cosas a la vez, ¿no? O que hay un matiz, claro, ahí en el medio. Es muy bueno eso. La de que una cosa puede estar... es genial en dos lugares a la misma vez. La teoría de que el electrón no tiene un la relatividad. Claro. Sí. Pero no se puede. Un circuito, canta, claro, un circuito es donde mira el ojo de. Hoy el macrobiano me está asustando. Está opinando de cosas serias, ¿sabe? De qué sería. La teoría de la relatividad, ¿no es cierto? No, si sabés lo decís, no es cierto. Yo quiero escuchar a nuestra amiga Noelia, por favor. Yo quiero la revancha, quiero la revancha. Está la quiromántica acá con nosotros, quiero la revancha. Es el gato muerto pero vivo. ¡Ah! Quiero la revancha. Quiromántica, por favor, léale las manos al macro. ¿Por qué no se la lees a ella? No, porque vos sos el intruso. Ya que tanto jode. Era medio puertorriqueña o algo así. Mirá cómo la presiona. En varios países. Lo que sí, Lucre, me gustaría que te acerques al micrófono. Es políglota. Sí. Claro, está bravo el asunto. Sí. Está bravo el me asunto. Parece que está jodida la mano del macrobiano Palel. Estoy muy lejos de la mano de macrobiano para. Bueno, acercale la mano, macrobiano, ayuda un poco. Lo que pasa es que me parece que va a haber que tirar unos mangos, ¿no? La otra vez. Hay 7 pay ahí arriba. 8. No, igual yo tengo una pregunta, porque algo que no dijeron hoy cuando hablaban de los sueños era ¿qué piensan del sueño del pibe? Se les escapó esa. El sueño del pibe, mirá. Estaban, estaría entrando en el estándar de los sueños. El estándar, ¿no? El sueño estándar que decíamos. Hoy, el sueño colectivo. Es un sueño bastante burgués, ¿no? Claro, pero ¿por qué no el sueño del abuelo, el sueño del... Ah, ¿por qué es el sueño del, por qué se dice el sueño del pibe? ¿O por qué no lo nombraron? Eso el inconsciente no dejaba que saliera el sueño del pibe. Quizás guardado. Porque en esa mesa hay gente que está bastante lejos de los objetivos del sueño del pibe. Quizá ninguno de nosotros cumplió el sueño del pibe. Quizá no lo queremos cumplir. Claro, no fue nuestro sueño. Claro. Exactamente, el sueño del pibe estaba fuera de nuestras expectativas. Exacto, fuera de nuestro radar. Chau, claro, radar. Sí. Pero el sueño del pibe, ¿a qué englobaría? ¿El ser famoso? El ser famoso, sí, no, ser popular, ¿no? El ser el Maradona 2. Yo creo que va más que nada por el triunfo dentro del mundo del deporte, el sueño del pibe, sí, en Argentina. Y en lo individual. Obvio, sí. ¿Y sabes por dónde? Lo del... cuando decía, uy, se sacó la lotería, el sueño del pibe también, ¿no? Lo he escuchado. ¿Puede ser eso? De pararte para toda la vida y decir, claro, ¡buah! Se ganó no sé cuántos millones. Claro, básicamente es eso. Yo creo que igual un pibe, no sé si alguna vez se planteó ganarse la lotería. No... Pero ser un astro del fútbol, seguramente. Por ese lado sí que tiene más. Yo el sueño del pibe lo veo por el lado que es, por ejemplo, ya grande uno, te sacas una foto con tu ídolo, ponele con cualquier rockero, cualquier escritor. Sí. Es el sueño del pibe. Uno ya grande, el pibe que tenés adentro, conociste a tu ídolo a una edad ya bastante de vegetorio, ¿no? Vale. ¿Esto sueña del pibe de sacarte una foto con alguien así famoso? No, me saco una foto conmigo mismo frente al espejo. Claro, ¡qué campeón! ¡Qué campeón! No paro. El no sueño paro. Individual, ahí está. Bueno, me parece que esto amerita que vayamos a Chacha contra el resto del mundo. Sí. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bien, bienvenidos a esta sección divina llamada Chacha versus el resto del mundo. una sección que me dedico a no sé qué, todavía no encontré la vuelta, pero bueno, después va a venir un tema muy lindo que traje para escuchar con ustedes. Pero quería tocar un tema. Hoy lamentablemente me tropecé con la internet. Voy a acercar un poco, me siento re robot. Ahí estoy. Y de mal gusto, dice la noticia. Subastan los lentes de sol que Paul Walker usó el día que murió. El que no sabe, Paul Walker es el chabón que hacía la película Rápido y Furioso. El rubio, ¿no? Iba de acompañante con un amigo en un Porsche, pegó un palo y se murió. Y un avispado, entre comillas, agarró los lentes y lo está subastando ahora. A mis compañeros de Radio Meva quería decirle a ver cómo les cae esta noticia. Yo por mi lado creo que son dos pelotudos, tanto el que lo vende y sí, tanto mucho más el que lo compra. Que lo compra y sacando claramente el morbo, o poniendo el morbo, porque vos decís, bueno, me compro unos lentes de Paul Walker, yo soy re fan, ¿no? Ponele. Sí. Imagíneme que soy fan de Paul Walker, digo... Aparte están rebaqueteados. Están rebaqueteados, no, pero eso te dice, no, mira, fíjate, acá claro, se pegó el palo, chabón. Están pisoteados. ¿Cómo comprobás que no? Muy bien lo que dice el chipa, porque aparte no lo podés usar, son horribles, nadie te va a creer. ¿Cuánto gastaste? Y $8,000, ponele. ¡Ah! Oh, sos un genio. Pero están hecho mierda, no, pero son los de que Paul Walker se pegó el palo. No, si estos yankees están cada día más pelotudos. Dejo de pavadas y tal vez hagamos un cadáver exquisito más, pero vamos a ver cómo están de ánimo acá la gente. Genial. Vamos a escuchar un tema de, a ver si me acuerdo, Las Víctimas del Doctor Cerebro, y la canción se llama El Esqueleto. Espero que lo escuche, es muy 90 esto, así que así suena. Chacha contra el resto del mundo. Contra el resto del mundo. Bien, bueno, así pasaba esta canción de las víctimas del Doctor Cerebro. Será hasta la próxima sección de Chacha versus el resto del mundo. Continuamos acá en Radio Meva con estos sujetos, además del macrobiano, ¿no? Horrible. Pero, no puedo creer. Yo creo que estuviste mal. Y no va a ser el cumple de Pablo mañana. Ya, eso decidimos. Voy a caer cuando vos te vayas. ¿Sigue firme tu candidatura para Ombudsman? ¿Para Ombudsman de acá de la ciudad? Sí. Contale a la gente tú, para que te acerque un toque el micrófono, a ver. Corro el envase, te acerco el micrófono. Contale un poco a la gente tu propuesta, macrobiano, dale. Bueno, mi propuesta, no sé si es una propuesta. Buah. Pongo ciertas cosas, por ejemplo. Ahora vamos de mal en peor, ¿eh? No, o sea. Bueno, no sé si es una propuesta. Son cosas que no pasan o que no tendrán que pasar y cosas que ya hay mucho, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, mucha cámara. ¿Por qué? O por ejemplo, cosas que, ¿por qué siempre tienen que arreglar el centro solamente? La periferia no existe. Así que hay lugares que no tienen ni no sé, semáforo. Sí, igual ese discurso es un poco demagógico, macrobiano. Sí, pero yo vivo en la periferia. Llegar, yo no, te aquí. Puedo decir. Sí. No, pero yo vivo en la periferia y muchos acá lo saben. Usted vive en la zona Valar, claro, y lo atestiguo. Entonces, hay cosas que se van a... No sé, vos qué querés decir. Oh, no, yo no opino más, yo estoy tranquilo acá, no. Pero vos votarías por el. No, macrobiano? ni loco. ¿Por qué? Vos sos porque más no. Pro, ¿no? Lo vamos a armar, un debate político acá mismo. Si empieza la política, me voy. Qué loco que nombre, no, lo de las cámaras, porque una cosa que me hizo acordar ahora es que Orwell, cuando estuvo en Barcelona de visita, dice que se volvió espantado por lo de las cámaras. Ya en no sé si en los 70 que estuvo, me parece, o los 60, ya andaban con esos cacharritos ahí. Y dice que le había impresionado mucho eso. Y él ya lo había escrito. Anifa, como dicen los italianos. Bueno, vamos cerrando el programa. Acá nuestro amigo Guilherme Pantopón nos quería dejar una tarea. Una breve tarea para el hogar. Que consiste en lo siguiente: tratar de buscar o rastrear algunas películas que hayamos visto capaz hace 10 años atrás o 12 años atrás, que no recordemos demasiado bien. Específicamente aquellas películas que tienen bastante contenido social y cosas por el estilo. Volver a verla y ver cuánto de nuestro pensamiento actual o de algunos pensamientos que pensábamos que habíamos tenido solos están contenidos en esas películas. Es sorprendente lo que ocurre luego cuando uno está viendo una peli que capaz que vio hace muchísimos años y decir, pero yo pensé que esto se me había ocurrido a mí, o yo pensé que me lo había pensado yo. Y suele estar generalmente embutido en lo que vemos en materia fílmica. Nada más que eso. Gracias. Problemas de ego seguramente hay ahí metidos. Como casi todo. Como casi todo. No, quería avisar que ya está el club de fans de Macrobiano. Ajá. No te puedo creer. Estamos preparando una página. No te puedo creer. ¿Se sí. tiene la foto de él? Sí, obviamente. Defensor del pueblo. ¿Ombudsman? Digo, para las chicas que se quieran sumar. ¿Cuántas son más o menos hasta ahora, Noé? Hasta ahora yo sola, pero vamos por más. Bien, perfecto. Pablito, es hora de que nos saques de la nave. Un saludo a todos los oyentes. Un gran abrazo y muchas gracias por estar ahí. Nos vamos. Sí. Antes quería decir, la otra vez escuchando los programas, un programa anterior, que habíamos hablado de Ciorán, no sé qué. Sí. Un fe de ratas, se dice, cuando uno quiere. Fe de ratas. Bueno, sí. Que yo no sé por qué decía la frase, la destrucción no es algo negativo, hay que destruir para construir o algo así. Sí. Que no sé por qué decía que es Ciorán, que eso de los Neubauten, lo de, pero yo pensé que lo, no sé por qué, en algún no recuerdo, que citaban a Ciorán. Bueno, no es de Ciorán. No sé. Genial. Se la damos a Blixa. Era muy positiva para ser de Ciorán esa frase. Sí, ¿Se la damos a Blixa? Se la damos a Blixa. Se la damos a Blixa. Qué grande, sí, Blixa. Qué grande, un sentimiento, Blixa. Un sentimiento, Blixa, sí, señor. Bueno, ahora sí, nos vamos hasta el viernes que viene. hoy con una banda de Punta Alta que ya no toca más, los Hermanas Sol. Cuando empezamos el programa habíamos pasado, hoy es todo sonidos de allá de Punta Alta. Habíamos pasado Los Mocachinos, I Don't Mind, If You Forget Me y Muchachotas. Y ahora vamos a cerrar con Hermanas Sol, una muy linda banda, finales de los 90. Yo cuando los conocí a los chicos justo estaban en un parate, después volvieron, eran una linda época, muy lindos recitales, reducido como todo lo que es el under. Bueno, hoy eran tres, César está en Basura Espacial, Luciano hasta hace poco tenía Horses y Gustavo, el baterista, ahora está viviendo con Sandra en Córdoba. Nos vamos a ir con Hitazo, era el clásico de esa época, incluso creo que Muchachotas después lo hacían de cover. La canción Ventanas del Alma, será hasta el viernes que viene, muchas gracias por escuchar. Ventanas para escapar, mentiras para esconder, dulzura de plástico, tal vez fui un animal en mi vida anterior. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...